Outra peciña máis de Tirulé, que me parece que era o que estábamos escoitando aquí outra vez, despois de falar con Xulio. Pois seguimos escoitando estas pezas deste grupo musical que xa levan uns anos, creado, creado en no ano 2000, dixo que sí, 2000, ou 2002. No, 2002, sí. Dixo 14 anos, dixo, sí. Sí, sí. Bueno, pois estábamos mirando a ver se si internet nos dicía algo con respecto aos delegados das comunidades galegas, pero non teñen información. Non saiu, non. Bueno, igual, o que sí tentaremos, si non nesta, na próxima edición, pois intentar falar con algún deles. Sabemos que eses tres foron os que representaron aos galegos, non? Nas comunidades galegas do exterior, que chaman a delegación de Consello de Comunidades Galegas, que se reunirá, parece ser, que o próximo día 15 de decembro en Ourense, non? Sí. Bueno, despois de ese congreso que se fixo, bueno, chamanlle congreso ou consello, non? É o 11 Consello de Comunidades Galegas, que se reuniu o día 6, 7 e 8 en Cuba, non? O secretario xeral, pois, sei que invitou a 135. A información que sí que nos chega é a seguinte: Santiago Camba, que o... Non, Santiago Camba é o anterior. Foi o anterior, non foi precisamente o de agora. Se chama Antonio, non? Uh-huh. Antonio Ríos, sí. Bueno, vamos a ver se si despois nos podemos informar de ese 11º Consello das Comunidades. Eso é. Bueno, vamos a poñer outro bocado de música, que pues a conexión con Jordi non é posible. Queríamos falar co representando delegado do GES, precisamente da zona da Baixa Limia, que foron os que se encargaron de rescatar o corpo que era unha persoa, non? É un barranquista que portugués que quedou ali entalado na corga da fecha. Sí. Bueno, poñemos outro bocado de música e seguiremos intentando, vale. Eu fun unha feira de San Sadurniño, enchime de viño, de rir e troular. Bailei a muiñeira, brinquei con as nenas da miña mauciña de Pau Samaria. Desfixeño baile, rompiño pandeiro e os mozos de Outeiro viñéronse a min. O tonto non fixen no campo enseguida da miña mauciña dos palmos e estín. Loitei un anaco con tres veciñares, tumbei nos os pares sin nada nas maus. Con un puñetazo dos meus contrombeiros, chimpei os queixeiros os tres de bardaos. Sentín unha turuxo no medio da ponte que ata o meu monte sentín que estrombou. Deixeime de andar e apreta a mociña pois cara a min viña que na turuxo. Vim vir unhos homes no monte correndo cos paus levantados como uns ladros. Despois de mallarme xunto un pasadoiro puxeron en coiros o medo mentú. Non volvo a feira de San Sadurniño, nin bebo máis viño, nin volvo a troular. Nin baila muñeira, nin brinco coas nenas, nin come pouciño do pausa malla. Se vas a festa do viño virás aburrido, comerás castañas asadas e leite fervido. Así remata, é ronca yo corazón. Bueno, eu teño aquí unha noticia con respecto a ese 11º Consello de Comunidades, con respecto ao Relatorio de Cultura. Se che parece, non o vou traducir. Non, traducir non. Pois parece que parece mentira, pero bueno, celebrado en el histórico Salón de la Federación de Sociedades Gallegas del Palacio del Centro Gallego de La Habana, esta ponencia instó a aprovechar las potencialidades, también comerciales, del idioma gallego. Uh-huh. ¿Sabes en qué idioma está escrito? En castelán. Bueno. Bueno, pero no me sorprende. No te sorprende, no. ¿Verdad? Vindo de Galicia no te sorprende. No, no me sorprende. Bueno, es que, claro, os representantes salí en La Habana, posiblemente no eran galegos. No, no. Ainda que representan ao Consello de Comunidades Galegas no exterior. Pero ainda que non sexan galegos, a mí parece moi ben que isto... Se teñen que falar alá, falen en castelán. Bueno. Pero a publicación podría estar nos dous idiomas, polo menos. E ademais... Bueno, eu non estaba nestos intres dentro, pero que estabas falando? Pero vendo, penso que xa sei de vendo a memoria colectiva galega. E ademais está escrito dentro da Secretaría Xeral de Migración, na Xunta de Galicia. Eso. Tú, xa me cortaches un chisquiño. Bueno, los ponentes fueron el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, muy respetable, el gerente del Consello de Cultura Galega, Marcelino Xulio Fernández Santiago, actuando como presidente del titular del Centro Arzuano Melidense de Buenos Aires, Graciela Adriana Garea, y como secretario del jefe de Servicio de Promoción de Comunidades Galegas de la Secretaría Xeral de Migración, José Iglesias. Sí, conocemos, xa é un técnico que xa ha venido hace bastante tiempo. Las y los representantes de las comunidades gallegas adscritos al Relatorio de Cultura del 11 Consello de solicitaron a la Administración la creación de un centro de referencia de la migración gallega y de la galleguidad y un mayor esfuerzo en la preservación del patrimonio de las entidades en el exterior, avanzando en el plan director en marcha. También se instó al fomento de una memoria colectiva construida dentro y después y también fuera del territorio. Esto de memoria colectiva, hay tiempo que estamos solicitando, como por ejemplo el caso de Xangai, dos galegos de Galicia a Cataluña, de Cataluña a Galicia. Que tamén é unha investigación que quixo, bueno, que quere facer estamos Xurxo... Estamos Xurxo Souto. Pero tamén quería facer Xurxo... Sí, Xurxo... Souto coa Diputación de Barcelona. Sí. Bueno, xa foi falar con eles. Sí, yo o Concello de da Coruña tamén está. E eu tamén... Nós tamén estamos estudiando. É moi interesante. Sí. Bueno, pois pues iso... hay tempo que está. Bueno, pues parece ser que tuvieron que ir a Habana para decirlo. En lo que respecta al idioma, se pidió fomentar la difusión de la lengua y cultura gallegas fuera de las fronteras, como aquí han diciendo que no nos falamos en galego. No. Ah, no, sí. No. Consolidando la lengua autóctona en las universidades extranjeras e introduciéndola en noticias que se consideran estratégicas. Potenciar la red de lectorados universitarios y centros de estudios gallegos. Dar empuje a los cursos de gallego en el exterior dirigidos a la juventud. Y más, aprovechar las TICs para ayudar en el fortalecimiento del gallego. Parece ser que os galegos no exterior non fixemos nada con respecto a eso. Se dicen eso porque non está publicado en galego. Las y los miembros del relatorio también consideraron importante poner en marcha una campaña de concienciación entre el empresariado para que sea consciente de que, a través del gallego, pueden acceder a comprar al comprado potencial de más de 200 millones de habitantes lusófonos y hablantes lusófonos. 200 millones. Estamos a falar. Que non son poucos. Se trata, en definitiva, y según se recoge también en las conclusiones del relatorio, de sembrar la marca País Galicia en todos los territorios en los que se han asentado comunidades gallegas en el exterior. Estos no saben que Zara vende en galego. No. No se dieron cuenta, ainda creo, de que, no. Ainda no. No se dieron cuenta de que hay un empresario, ¿sí?, que un dos más ricos del mundo que fala en galego e que vende en galego. Parece ser que bueno, que una administración e que a su empresa está en Galicia, en Arteixo, na Coruña. Bueno, sí, señor. Bueno, pois... Que digan que despois trae prendas de fora, as feitas deste xeito, que se daquela e tal, pero el vende en galego, no, sí, e fala galego. É así. Pero isto é nada. Eu digolles, particularmente eu, como dicen ali por Navia, eres un paiolo. Bueno, e despois falo de outra conclusión, do relatorio da galeguidade, sí, do 11 Consello da Comunidade Galega, tamén en castelán, lóxicamente. Evidentemente. Non, dice, o relatorio da galeguidade do 11 Consello celebrado no histórico Palacio del Centro Gallego de La Habana instou al aumento de la presencia de la juventud en todos los órganos de debate, decisión y gestión en este ámbito. O sea que piden que as comunidades galegas do exterior teñan as súas xuntas directivas... Juventud. Sí. Para esto, las comunidades participantes en el relatorio pusieron como ejemplo de posibles medidas concretas a tomar la celebración de congresos específicos para el sector de esta edad, la realización de actividades formativas relacionadas con la actualidad y cultura gallegas dirigidas a la juventud residente en el exterior y la mayor apertura y participación de jóvenes en actividades, programas y directivas en las propias comunidades, o el aumento presupuestario en las administraciones, si la situación económica lo permite, para las líneas de actuación dirigidas fundamentalmente a la juventud. Parece ser que se dan cuenta de que hay gente nova nas entidades, ¿no? Claro. Igualmente, las y los miembros de la ponencia instaron a una plena integración de la mujer y fomento de la igualdad en todos los ámbitos de la galleguidad, a la realización de jornadas específicas para los análisis de la situación de la mujer e incluso el estudio de factores socioeconómicos y culturales específicos de este género, claro. Uh-huh. Otros aspectos recogidos en las conclusiones del relatorio son la mejora en el intercambio de profesionales para dar mejor salida a las producciones gallegas de todo tipo, la introducción de la historia de la inmigración gallega en los planes de estudio de primaria y secundaria, en una mayor comunicación entre los ayuntamientos y las comunidades gallegas, señaladamente de aquellas que llevan el nombre de correspondiente al municipio, porque, por ejemplo, hay la Sociedad Galega de Ordes, la Sociedad Galega de Ourense, la Sociedad Galega de... Bueno, hay sociedades que llevan un nombre de un concello determinado. Y finalmente, las comunidades gallegas instaron a la Xunta a la creación de la Medalla de la Galleguidad en un plazo razonable de tiempo. ¿Y a qué año van a dar? Presidió el relatorio de galleguidad en este 11º Consello de la Presidencia de la Agrupación Sociedades Representantes de Municipios y Parroquias de Galicia, que aglutina 36 entidades en Cuba, y la sociedad Hijos del Ayuntamiento de A Capela, Juana Caridad. El ponente fue el jefe de gabinete de Secretarías de Migración, Ildefonso de la Campa, que conocemos, que veo aquí precisamente a Festa Galega de Cornellá, hay unos cuantos años, y actuó como secretario de Fundación Autonómico Judith López. Bueno, sin palabras, eu xa sí, non bueno, podo dicir nada máis. O sea, parece ser que dernose conta neste consello, tuveron que ir a Habana para darse conta de que hai xente nova nas directivas das entidades. E crear unha medalla da galleguidade para premiar a quen? A un amigo. Bueno, digo eu. Digo que será para algún amigo. Sí, alguien conocido. Sí. Preles, claro. Sí, sí. Vale. A mí no me va a andar. ¿Qué sabe? No, a mí no me va a andar. Eso es segurísimo. Pues podía ser, ¿eh? Por los años de divulgación de galego en las ondas. ¿Se hace liche en la televisión? ¡Ora! ¡Ay, xa! ¡Xa, muchacho! Eso sí, eres protagonista, ¿eh? Vai. Que no es cualquiera cosa. ¡Vai! Vas por boca camino. Voy detrás de la No somos los actores secundarios, vas pero por Armando... Tú vas por boca camino. O sea que... Sí. Armando... Bueno. A ver, ¿vanches en Moitor Noivas? Sí. Bueno... Vamos a poner otro bocadillo de música. Intentamos otra vez eso, chamarlle a José, a Jordi Rodríguez, que o representante de Protección GES, Civil. Sí, de Protección Civil. Bueno, o grupo GES de Lobbies, pero non coido que o non terlo avisado durante sí. A semana, posiblemente non esté disponible. Bueno, pero seguiremos dando máis información. Veña, música para todos os oyentes. Thank you. Bueno, propostas musicais reivindicativas do canto e o papel dos homes na percusión tradicional. Sempre foron as mulleres as pandereteiras e as cantantes de dos grupos tradicional, non? Sí. E temos a Leilía e outros máis. Bueno, pois agora acaba de sair o da percusión e o canto tradicional é un mundo que durante moitos anos estivo vencillado de xeito prácticamente exclusivo coas mulleres, non? Leilía, Malvela e moitas outras foron os principais representantes coa pandeireta por bandeira deste mundo no mercado discográfico do país. No entanto, diferentes grupos reivindican o papel do home tamén como cantautora e pandereteiro, ao tempo que buscan ampliar por diferentes vías este patrimonio sonoro. Uh-huh. Aí tendemos un grupo especial que se chama Pandeiromus, non sei se coñecedes, non? Pois aínda a presenza dos homes na pandeireta leva moito tempo sendo habitual nos grupos de música tradicional. Temos, por exemplo, o propio Amancio Prada, non sei se tendes escoitado cantar a micro, bueno, a capela, sí, unha pandeireta, con un pandeiro directamente co a Xavier Díaz tamén. A Xavier Díaz. Bueno, e moitos máis, non? Entonces, yo a veces vindo eu, que xa hai anos, vindo eu de Santiago a Cielugo, paramos en Artúa. E ali había, pois, gaiteiros e todo, había festa e paramos, porque viñamos un coche particular e paramos. E había un matrimonio, que me dixe, porque dixeron que era un matrimonio, tocando a pandeireta e a cual mellor. Os dous competindo, e a mí me facía gracia. Aquello. Bueno, pois Pandeiromus, que anda a cumprir 20 anos de existencia, foi pioneiro neste sentido. Dicen eles, nacemos dentro da agrupación tradicional Brincadeira, que é gran grupo. Sí. Topo Vidal é un dos membros dese trío. Os compañeros que participábamos estábamos cansos de cantar con mulleres, no sentido de que tiñamos que adaptar as nosas voces aos seus tons. Correcto. E cantar case como a elas, non? Entón decidiron crear un grupo de cantareiros. Na mesma liña, en 2006, nacía Magúa, segundo explica David Eleira. Desde este cuarteto todos bailábamos daquela no marco dunha asociación e tiñamos a inquedanza de tocar a pandeireta e de cantar con outros rapaces. Tanto uns como outros centraron o seu traballo nas voces e na percusión, coas pandeiretas como grandes protagonistas, máis a incorporar tamén sachos, latas, pandeiros, cunchas ou chocallos, como fixo, por exemplo, Mercedes Peón, non? Sí. Bueno, pois son orixinais. A intrusión masculina nun mundo que ata entón estaba dominado por conxuntos femininos non deixou de sorprender, por aquela altura estaba a nacer tamén o grupo de Quique Peón en Xacarandaina. Pero non había moito máis. Lembra Vidal, desde Pandeiromus o comenzo era un pouco raro, había o prexuicio de que a pandeireta era de muller. Sí. E aínda que o xénero fora moi pouco definido nos instrumentos de percusión, e canto, en canto vían un home a tocala, pensábase que era eso, gay. Sí. Sí. Isto pasou tamén co baile e foi mudando aos poucos, non? Porque tamén dicían que o home que bailaba era medio... Sí. Pero, no entanto, os homens bueno, a cantar... Falando desto, como dicía o rei de Viana, cando dicía que os homes que bailaban e as mulleres, cando bailaban, porque era un baile que facía diferente, non? O balé. Dicía que as mulleres perdían a virginidade. E os homes que non eran... Que eran maricas, vamos. Que non eran homes. Que non eran homes. E el dixo, primeiro, para a muller perder a virginidade ten que ser muller. Eso sí. E despois, yo home, para ser marica, primeiro ten que ser home. Bueno, seguindo nesta línea de explicación que dan precisamente con respecto a esta reportaxe dos homes de pandeireta e de tamboril, pois remato dicindo que as mulleres gardaron as cantigas de cada lugar e fixeron nese sentido un labor fundamental. No entanto, moitas delas contan que era o seu pai ou o seu avó o que cantaba ben. Sí. O sea, non eran precisamente as avoas, non? Sí, eran os homens. Leira, pola súa banda, apunta que lle debemos moito a moitas grandes mulleres que mantiveron e dignificaron o que é de noso. A homenaxalas, Magúa titulou Matría o seu segundo álbum. Bueno, pois, cando teñamos un poquinho máis de vagar, que xa nos queda un poquinho de minutos para rematar o programa de hoxe, falaremos de cantos masculinos, de xeitos de innovar que nos enviaron precisamente a esta nosa redacción. E, bueno, aproveitando a música que temos de fondo, que vai a poñer en alto para todos os nosos ointes o noso técnico Kiko, eu despídome xa tamén de semana. E vos tamén, non? Sí, xa nos despedimos. E, bueno, lembrade que mañán ven o gran gaiteiro aquí a Cataluña, ¿eh? Ya fin de Carlos semana, Núñez. Y a fin de semana a Badalona, que aquí tenemos... O... Sí, bueno. Bueno, pasaremos... el fin de semana que ven a Festa de Badalona. Eso. 17, 18, 19. E 19 de xunio. Sí. Pois eu despídome a tabindeira semana. Pois, amigas e amigos, que seades felices e hasta un próximo sábado. Veña.